Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Se cumplió un año de la muerte de Carlos Bocacha Orellano, el joven de 23 años que fue a bailar el boliche Ming, ubicado en la costanera de Rosario, y apareció 2 días después flotando sin vida en el río Paraná. La investigación apunta contra dos patobicas del boliche y dos policías que prestaban servicios adicionales en el lugar. Edgardo Orellano, papá de Bocacha, se mostró crítico del accionar de la justicia en estos 12 meses y pidió explicaciones por la muerte de su hijo. La causa judicial se encuentra en este momento con 4 personas con prisión preventiva. En total son 6 imputados. Hay 2 policías de segunda imputados por incumplimiento del deber de funcionario público, por ocultar documentación. Y hay 4 ya directamente imputados por el homicidio de cama. Tenemos que llegar al juicio en algún momento, todavía estamos en la etapa investigativa. Ahora ya lo toma la jueza de segunda instancia porque la otra parte, los defensores de los asesinos van a apelar o ya pidieron apelación. A mi punto de vista son detestables, son abogados que son famosos por defender a delincuentes, a narcotraficantes, a sicarios. Entonces, ¿qué sensación quiere que me quede de todo eso? Que la justicia acá apunta hacia donde va la plata, no a donde va la justicia. Y algo vio Carlos para que lo maten, porque Carlos no estaba ni borracho, ni drogado, no había hecho nada, y no sé por qué terminaron con la vida de él. Tienen que explicar por qué lo mataron, porque lo salieron a cazar para matarlo. En el marco del primer aniversario, familiares y amigos se concentraron en inmediaciones del boliche Ming para exigir el esclarecimiento de la causa y presentaron un proyecto en el Concejo de Rosario para que el lugar se convierta en un espacio de memoria en homenaje a Bocacha. Nosotros pensamos la cosa mejor, darle un uso útil a ese lugar y que sea un espacio de memoria, un espacio cultural, un espacio de defensa a las víctimas, porque vos fijate que los asesinos tienen abogados defensores que se lo paga el Estado. Pero los querellantes, las querellas, los familiares de víctimas, los que tienen que mover las actuaciones judiciales, no tienen plata para pagar a un abogado. Entonces, los fiscales, cuando ven que nadie reclama, cajonean todo y queda todo impune. Lo mismo trataba de hacer con los nuestros. O sea, la gente que se imputó y se metió presa ahora, hicieron con las pruebas que ya estaban desde el año pasado. El segundo día ya estaba todo el mundo atestiguando lo que vieron. Entonces le regalaron un año de libertad a los asesinos. Cajonearon todo, trataron de tirar todo para atrás para que nosotros nos cansemos, no reclamemos más. Y no contaban con que nosotros cada vez iba a ser peor, que el reclamo iba a ser cada vez más fuerte y que cada vez no iba a sumar más gente como se nos está sumando. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.